Buen día. Vamos a leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, del 1, versículo del 1 al 7. A la iglesia de Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los siete candelabros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre, sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Pero tienes a tu favor que aborrece las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, les daré derecho a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Palabra de Dios. Muy bien, buen día para los que no he saludado. Con algunos sí, ya hemos tenido un encuentro. Bien, estoy siguiendo una serie, para los que no están, como vengo un domingo sí, uno no, y está ligado a la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, si quieren seguir conmigo la lectura, y vamos a conectar con esto que nos ha leído Lidia también, de la carta a Éfeso que se encuentra dentro del libro de Apocalipsis. Dijimos en la charla anterior acerca de la diversidad de las funciones dentro de la iglesia y hablamos de diversidad en muchas maneras y decíamos que es todavía privilegio del Espíritu Santo eso de repartir dones y ministerios y que no está únicamente ligado a lo que nosotros nos gusta hacer, no nos gusta hacer, sino que hay una acción real del Espíritu Santo de repartir dones, gracias, ministerios, trabajos, servicios, y que sí, seguramente uno puede quitar el hombro y no hacerlo, eso sí, siempre se puede hacer. Lo otro es no quitar el hombro y sí hacerlo, y cumplir ese papel, reconociendo que somos bien diferentes. Porque a veces parece que entendemos que la iglesia solo funciona bien cuando todos trabajamos muy en lo mismo, muy uniformemente, muy con el mismo pensamiento, con el mismo sentimiento, con las mismas ideas, las mismas intereses. Y no es así. La iglesia es diversa intrínsecamente, decíamos hasta ontológicamente diversa. O sea, es parte del ser interior. Pero, y ciertas palabras raras a propósito, ¿no? Porque esas cosas que uno no sabe bien ni cómo expresarlas, es eso de lo de adentro del ser mismo. Dios la hizo así. ¿Qué va a hacer? El otro día un amigo me dice, che, descubrí que yo tengo un césped en mi casa que se llama festuca, pero hay montones de festucas, me dice. Y digo, sí, porque Dios inventó montones de festucas y le dio a la tierra la posibilidad de generar muchas festucas. Porque finalmente Dios delegó en la tierra y dice, produzca la tierra. Y le dio para producir, la tierra se entusiasmó y hizo un lío bárbaro. Hizo montones de festucas, montones de gramas, montones de gramillas, montones, y hay para hacer pasturas nomás miles de pasturas. ¿Qué les parece eso? Unas aguantan más frío, menos frío, más helada, más bicho, más sequía, más crecen más alto, crecen más viento, menos viento. Lo que te imagines, y dentro de esos montones de variedades con distintos colores, con distintos aromas, distintas florcitas, y cada solo de pasturas estamos hablando. La iglesia es así. Así que asumir la diversidad siempre nos va a hacer bien, acordémonos. Pero vamos un paso más hoy. Lectura de Primera Carta a los Corintios, capítulo 12. Vamos a leer el final de toda esta parte del cuerpo con muchos miembros, que es otra de las grandes imágenes paulinas o de San Pablo, de decir, sí, el cuerpo es uno solo, pero tiene miembros de muchas funciones, y nadie puede decir, ah, yo no hago tal papel, no soy del cuerpo. No, no, no, no, vos no hacés tal papel, pero sos del cuerpo. Así que era para que asumamos el poder. Primera Corintios 12, desde el 27 y todo el 13. ¿Vamos? Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran, los que hablan en diversas lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones para sanar enfermos, hablan todos en lenguas, ¿acaso interpretan todos? Ustedes, por su parte, ambicionen los dones mejores, pero ahora yo les voy a mostrar un camino más excelente. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios, poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará. El de lenguas será silenciado. El de conocimiento desaparecerá, porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta. Pero cuando llegue lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo. Pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Ahora pues permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor, pero la más excelente de ellas es el amor. Hasta aquí la lectura. Podríamos seguir un poquito. Empéñense en seguir en el amor y ambición en los dones, porque todo esto es todo un mismo pasaje. En general, casi todos hemos escuchado alguna predicación sobre este capítulo 13, un día de un casamiento o cosas por el estilo, pero esto no está ligado a la imagen de la pareja humana, esto está ligado a la vida interna de la iglesia. Pensando en toda esa diversidad que estábamos hablando recién, es que se habla de este amor. O sea, tiene que ver con el modo de ser de la vida de la comunidad cristiana, de la iglesia. Así que cuando estamos hablando de estas características, dice, mira, toda esta diversidad, ya te lo expliqué con el cuerpo, esto funciona así y vos sos parte de esto. Vos tenés algo que nosotros necesitamos, no nos lo niegues, pero esto se vive y funciona dentro de este cuadro, que es el cuadro del amor. Entonces, si uno aplica eso a la iglesia, dice, vamos a pensar un cachito, este como iglesia. Desde el que piensa que tiene el mejor don, desde el que piensa que es el más generoso de la iglesia, si reparto mis bienes para ser quemado, el que piensa que se entrega más que nadie, yo soy capaz de entregarme, que me consuman las llamas, todo eso que piensa, que hace, que sabe, que tiene los dones, si no funciona dentro del cuadro de amor, al tipo o a la tipa no le sirve para nada. A lo mejor a la comunidad le sirve igual. Pero a la persona se le está pasando la vida y no le sirve. Se está gastando y no le sirve. Dentro de la vida de la comunidad de fe, de esa diversidad y de nuestra entrega unos a otros, dentro de ese cuadro, el amor es paciente, es bondadoso. Es bondadoso dentro de una iglesia que... Pero no cantan las canciones. Vino esta piba de hoy, me cantaba todas canciones que yo no conozco. Dentro de ese cuadro es que el amor es paciente, que es bondadoso. Me citan para una reunión, qué sé yo, y fueron tres nada más. Yo pensé que iba a ser... Dentro de eso el amor todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta. Dentro de una comunidad que no somos todos iguales, no sentimos iguales, no pensamos iguales, no nos interesan las mismas cosas, no nos preocupan las mismas cosas, dentro de ese tipo de comunidad es que dice, pero el amor no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda... No está hablando de la pareja, del amor romántico, está hablando de nosotros, del modo de ser de la comunidad. Es tremendo esto. Ahora, si a nosotros no nos salen todos los deberes tal cual nosotros quisiéramos y somos retraídos, somos para nosotros mismos, medio egoístas, medio sordos para escuchar el problema del otro, medio... Si somos nosotros así, pensemos que no estamos debutando, señoras y señores. La iglesia tiene esto desde hace un rato largo y venimos sufriéndolo en carne propia. Por eso hoy pasó acá Lidia y nos leyó este texto de una iglesia que uno diría fantástica, es la iglesia primitiva, la iglesia de Éfeso, la iglesia que a lo mejor fundó Apolos, que reafirmó San Pablo y que después pastoreó San Juan y de la que después probablemente salieron de ahí para Esmirna y todos los demás, los Policarpo y todo, una iglesia impresionante. Se le dice esto a la iglesia impresionante, a ver, yo les leo, no lo busquen. Yo conozco tus obras, tu duro trabajo, tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstol, pero no lo son. Ya los descubriste, sos una viva bárbara. Vos tenés esa cosa de pescar donde está lo trucho. Vos tenés esa cosa de ser... A mí me parecía que esto era una porquería y yo tenía razón. ¿Eh? Sé que no puedes soportar a los malvados, has descubierto a los falsos, pero has perseverado, has sufrido por mi nombre, no te desanimaste. Esos son los creyentes que queremos, que se las bancan todas. Sin embargo, tengo en contra tuyo que has abandonado el tema del amor, el primer amor, y de ahí tenés que arrepentirte. Fíjese, esta es aquella gloriosa iglesia primitiva que funcionaba. Acá está. Todo trabajo, toda fidelidad, todo soportar, todo discernimiento. Esto anda bárbaro. Pero no alcanza. No alcanza. Y el amor y el cariño... Y esa cosa que se te mueve adentro del pecho por el otro, por los otros, por tus hermanos, esta cosa que te hace algo adentro, sin eso, el funcionamiento no es lo que Dios está buscando. ¿Se entiende? Porque hay muchísimos que nos entusiasmamos cuando la iglesia funciona al pelo. Los músicos, los predicadores, la visitación, la consejería, el encuentro de varones que organiza Beto, las reuniones de las mujeres, los estudios, todo anda bárbaro, la gente viene y funciona. Todo. El punto es, si vos no lo haces por amor, esto a vos no te sirve. Y charlando un poco de esto, esta semana nos acordamos de una charla con Mabelita que tuvimos acerca de Dios mismo, que Dios funda un pueblo. Esto se puede leer en los profetas, en diferentes profetas que están acá en el Antiguo Testamento, para hablarnos de cómo funciona el corazón de Dios. Este pueblo no termina llegando a la cuota de lo que Dios esperaba, muy al contrario, se le desvía vez tras vez, tras vez, tras vez, tal cual hacemos nosotros, porque siempre son ellos los malos, ¿viste? No, tal cual hacemos nosotros. Y Dios, a través de los profetas, se expresa y dice, te fuiste a los caños, ¿sí? Sí. Yo te voy a redimir igual. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Por amor a mí mismo. Así dice. Yo, por amor a mí mismo, te voy a salvar. Porque yo esto lo estoy haciendo por amor. Esto no es solo un proyecto. Esto es un vínculo, es una relación, es un amor, un cariño al que yo no pienso renunciar. Y yo esto que estoy haciendo, lo estoy haciendo por amor, dice Dios. Y yo me doy cuenta que vos te patinás y te vas a los caños. Y yo decidí seguir trabajando con vos por amor a mí mismo. Yo quiero que el amor no abandone mi corazón y seguir tratándote, insistir con vos por amor. Este capítulo 13, que está metido en el medio de un no funcionamiento de la iglesia de Corinto, que es también una iglesia interesantísima, la carta, si uno la empieza, dice, a los santos y fieles que hay en Corinto. Los santos y fieles se portaban para la mona. Si uno lee toda la carta, dice, pero estos santos y fieles no pegan una. Decime en cuál de todas las cosas le va bien. Pero la carta está dirigida ¿a quién? A los santos y fieles que están en Corintio, a los cuales dice el Señor, yo te voy a redimir por amor a mí mismo. Yo voy a seguir trabajando en vos, en tu mente, en tu corazón, en tus recuerdos, en tu manera de pensar la vida, en tu manera de evaluarla, tu manera de proyectarla, en tus expectativas de la vida. Yo voy a seguir trabajando en vos por amor a mí mismo, porque mi corazón me dice, seguí con estos chicos, no me los abandone que van a salir buenos. Ahí aparece, les muestro un camino más excelente. El camino más excelente no es el camino de la eficiencia, es el del amor. En esta carta al Apocalipsis hay un camino de eficiencia ya recorrido, un camino de fidelidad ya recorrido, de conocimiento. Ah, vos descubriste a los que son falsos apóstoles. No te tragaste esa píldora, Sos vivo, Muy bien. Pero yo esperaba amor. Eso esperaba de vos. Creo que lo que hace funcionar una comunidad es el cariño que nos tenemos entre nosotros. Ayer contaba Mabel, fuimos a un casamiento de Anita Munch, que hemos conocido desde los años 70. Creo que Mónica, vos también la conociste, Anita, acá en Vidal. Y no sé si alguien más, y Martita y Engel que andan por ahí. ¿Saben cuánto hace que no vivimos juntos en la misma comunidad con Anita? Que no somos ni pastores, ni profetas, no hay nada ministerial, ninguna cosa funcional que nos una. ¿Por qué fuimos al casamiento de Anita? ¡Claro! Porque hay un amor que fue cierto y que entonces sigue siendo cierto. Porque el amor nunca deja de ser. Pero no hay un rol, un papel de funcionamiento, porque claro, fuimos a verla, porque si no se va a enojar Anita y la semana que viene no va a hacer su ministerio. No es así. Fuimos a verla porque nosotros amamos a Anita y todavía seguimos amando a Anita y nos pareció que vernos a nosotros el día del casamiento iba a ser una alegría para ella y para nosotros, y así fue. La función pasa, el amor queda. ¿Está claro eso? La función la cosa concreta que haces por el otro, eso pasa. Mañana no serás ni el pastor, ni el profeta, ni el cantante, ni el nada. Pero el amor queda. A eso tenemos que dedicarnos. ¿Está? Ese es el tipo de vínculo que goza de eternidad. Eso nos hace vivir acá esas cosas que dicen quiénes somos. ¿Está? Así que dediquémonos a eso en el nombre del Señor y en el amor del Señor. Amén. ¿Oramos? Señor y Dios nuestro, te damos gracias por hablarnos de esta manera en esas cartas que ya nuestros hermanos recibían antes. Gracias porque somos tan parecidos, porque es el mismo Espíritu el que nos buscó, es la misma cruz la que nos salvó, es el mismo Cristo el que nos hace esperar en Él. Y seguís tan atento, con tu ojo y tu corazón tan atento a nuestras cosas. Llena otra vez nuestro corazón de tu amor, te pedimos. Llena otra vez nuestro corazón de modo de pensar y sentir nuestra comunidad con ese cariño, con ese gustito de lo eterno que hay en el amor de Dios. Afianza entre nosotros esos cariños, esos cuidados, esos deseos de vernos, de buscar el bien del otro por amor. Y Señor, nosotros queremos hacerlo desde la integridad de nuestro propio corazón, no para que funcione la cosa, para que nuestro corazón funcione con amor. En Cristo Jesús así pedimos. Amén.